¿Y yo qué soy? ¿Un carriero? ¿Y yo qué soy? ¿Del sur? No. ¿Del norte? Bueno, gitano. Dale. No sé. ¿Y qué soy? ¿Qué soy? ¿El motor? ¿Qué es el motor? ¿Un payaso? ¿Un mentiroso? Porque no lo soy. Y soy cantador, más o menos, y artista, donde está mi título. Soy mentiroso. Y yo te he hecho la carta, que es mentira también, que ya las eché. Con 15 años decía, tú tienes poder. ¿Poder de qué? Yo te miento y yo te salgo. ¿Qué es eso? Una revista, que no tiene nombre. Que tú vayas para allá, verás qué malo te va a hablar cuando te contra. Y que ahí, ese hombre que se mete. Ese hombre que se mete de ese dentro es un payaso, es un chato, cuidado, está mal de la cabeza. ¡Niño! ¿Dónde vas? ¡Ven para acá! ¡Que te vas! ¡Con los kinkis! Y no sabe. ¿Dónde está el niño que se ha ido? ¿Dónde se va a ir? Yo, al llano, y mucho menos, pero ahí, mi imaginería. ¡Calaverano, calaverano! Mentira todo, identidad. Que yo vi una vez que los gitanos querían hacer un país que eso les costaba apoyar. Mentira, no es verdad. Es mentira, es verdad, no lo sé. No sé si estoy en su vida o dónde estaré. O mi amigo no soy, no lo será, pero Carilaro, Carilaro errante. Y decía, estos gitanos, yo quiero tener patria sin tener territorio. Qué idea más buena. Yo no sé si lo he leído, si lo he soñado o se lo he contado, no lo sé. Pero yo qué soy, un payaso. Payaso. Soy un triste payaso. Ah, me acuerdo del bambino, me acuerdo del bambino porque yo lo he leído o no lo he visto. No lo sé, o no sé diablo. Ah, qué sevillano me gustaría ser. Pero bueno, soy castellano. ¡Castellano! ¿Qué dice castellano? Pues soy castellano. ¡Al parrillano! ¡Carrié! ¡Payaso! ¡Era un charlón! Y te vamos a dar, te vamos a dar, charlón. Ten cuidadito ahí. ¡Corre, charlón! ¡Eres un charlón! ¿Y sabes qué es lo que pasa en el charlón? ¡Qué verdad, charlón! ¡Mentira, rata! ¡Que te pillo! ¡Y yo me quito la identidad! ¡Yo soy un ladrón de identidades! ¡Chuco! ¡Te doy mentira! ¡Ni soy de aquí, ni soy de allá! ¡Que te robo! ¡Ja! ¡Ten cuidado! ¡Soy depredador! ¡Que te robo! ¡Ten mucho cuidado! ¿A dónde iré? ¡No lo sé! ¡Y mi identidad de seguratorio! De la antesala, de una antesalita, bueno, no lo voy a sacar, de una antesalita también, un soplapolla, que me decía a mí el otro día, tú eres un soplapolla, gilipolla, no, un carnet, un charlot, y te voy a echar las cartas ahora y te voy a decir lo que tú eres tú, que no sé lo que soy yo, chacho, que yo te voy a sacar un poquito, ven aquí, oye, eso, que me da miedo, yo te voy a sacar el dinerito con mi cartita, que era el miedo. La GC Queen, la GC Queen, ¡ay, menos yo! Estos son el menos yo, la GC Queen, la GC Queen, Naima, ¡ay! Mi santo, mi santa, mi santo Isa, chacho, chacho, santo Isa. Ah, los cargueros portugueses. Bendición, los cargueros portugueses, bendición, cargueros portugueses, menos yo. La Guadalupe, Guadalupe, menos yo. Y ahí me salió, y ahí me salió, no sé cómo le salió. Y soy sevillano, por lo menos, vamos, venga, ah, el cielo le manda. Tampoco castellano, ni tampoco carriano, ni tampoco de maíz, aunque lo ponen al carril, pero lo que soy yo, una benedicta, una benedicta, de un cuidadito que te van a dar los che. ¡Ay, ay, ay! ¡Tra, tra! La pelúa. Para tener un premio de tu vida. Y es que eres tonto. Y dije, eres un charlón. la artesana, cuando yo estaba cogiendo naranja, y yo le decía, ¿dónde eres tú, Castellano? Yo no, yo sé que estamos, mentira, yo voy a quitar tener salud. Un charlot, anda, un charlot, soy un charlot, voy a mentir. ¡Sarcay! ¡Sarcay! Otra vez que te hago franitos, tú tienes idea de saber que seguir, ¿entendrá? Aparte, ¿qué la sangre está que te lleva? Es un descarnado. ¡Toma el gitón otra vez! Tonito, tonito, los chavis. Los chavis, los chavis, los chavis. El gitano portugués. No me digáis que no me entiende el nombre, pero no tengo idea. Pero aquí está. El Toni, el gitano. Los cheres otra vez. ¡Ay, santo cheres! Dios mío, los cheres. ¡Ay, Marita! Bueno, Marita le he puesto porque yo lo sé, porque le tengo bastante emoción. Pero no le digas que aquí, ¿tú qué? Porque estoy un poquito callado. Bueno, los chombos. Bye.